tengo palabras para revelarte este afán de sueños que me despertaste. Eres como lluvia, gota fresca de agua para mi desierto y mi desconcierto. Muchacha grácil, muchacha viento, de tus cabellos penden mis sueños. En mi quebranto rústica tierra, canto en mi guerra, fiesta y lamento. Estrella de fuego, cristalinos mares, por mis callejuelas vas fosforeciendo. Mañana brillante, puerto para amarse, todas las barreras van a derrumbarse. Muchacha grácil, muchacha viento, de tus cabellos penden mis sueños. En mi quebranto rústica tierra, canto en mi guerra. No, es que nos habían cortado el programa. No, para nada. Estábamos escuchando, y esto es insólito en este programa, que es de voces y generalmente de gritos y de indignaciones, estábamos escuchando la dulce voz de Pilar de la Hoz cantando Muchacha Viento, de Kiri Escobar. Es una de las canciones de su nuevo disco, Osadías. Osadías con H y con Z, por si acaso, ¿eh? Osadías, que viene de Os. Y este disco se presenta el sábado 28 de junio, o sea, este sábado, este próximo sábado, en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. Todo un acontecimiento cultural y musical este sábado 28 de junio en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. ¿A qué hora, Pilar? 8 de la noche. A las 8 de la noche, por supuesto, contigo cantándolo en vivo, supongo. Así, yo. Por supuesto. Que ese será el gran atractivo. Así es. Pilar, este es tu cuarto CD. Uh-huh. Probablemente el más trabajoso. Más que trabajoso, creo yo, cada disco ha significado concretar algún determinado trabajo, ¿no? Primero fue música brasileña, luego jazz con sabor peruano. Ese se podría decir una continuación de mi jazz con sabor peruano, un poco un sonido más contemporáneo, utilizando otros elementos, tanto de la música peruana como también instrumentos diferentes, llámese piano. También estoy usando vibráfono en algunos temas. Entonces es una mistura bien interesante porque cambia un poquito el formato que hice con jazz con sabor peruano utilizando guitarra, que también la sigo utilizando, pero ya más contemporáneo, creo yo que sería el kit. ¿A quién se le ocurren estas sofisticaciones instrumentales? ¿A ti? ¿A tu productor? No, se nos ocurre a todos. Yo tengo la gran suerte de trabajar con músicos estupendos. En este disco, sí, el productor ha sido Pepe Céspedes, pianista él, que como tenemos una amistad muy especial, conversamos, hablamos qué disco, qué canción porque me gusta. Hay una armonía, una amistad instrumental en tu música que evidentemente nace de una convivencia muy cordial entre los músicos. Esa es una ventaja que tengo, yo creo, sobre todo, porque sí, es cierto, es una amistad musical. Entonces, por decirte, Pepe, que es el productor, Sergio Valdeos, que es un gran guitarrista, que también trabaja con Zona Vaca, Cotito, me dice, pucha, esta canción para Pili, entonces, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Sí, la trabajamos. Digo, no, ¿sabes qué? Me gustaría, ¿por qué no la modernizamos y le ponemos? Yo soñaba con vibráfono, por ejemplo, ¿no? Y justo convocamos a Alonso Acosta, se pudo hacer con vibráfono cuatro temas, que por decirte, no es un estándar de jazz, de Cole Porter, que tú jamás se te va a ocurrir hacerlo en Landó, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, pero salió bien, porque todas las raíces, como siempre, africanas, la música negra, se pudo hacer y sonó bien bonito. Es un trabajo de... Mira, yo no creo que haya música negra de primera o de segunda, perdóname, no tengo ningún complejo al respecto, y creo que ustedes pueden hacer música tan buena como la de Cole Porter, ¿no? Totalmente, totalmente. Absolutamente. Sí, sí. Mira, yo creo que... Algo somos del primer mundo, Pilar, somos en música y gracias a gente como tú. Ay, qué lindo, gracias. Mira tú. Ahí sí somos del primer mundo. Igual que en arte, tenemos a Vargas Llosa. Claro. tenemos a un Fernando de Cislo, o sea, en arte no hay primeros ni terceros mundos, no, hay talentos. No, hay, exacto, y hay hay una hermandad, porque mira, yo utilizo lo de Cole Porter, como utilizo lo de Djavan, que es de Brasil, como utilizo lo de Kir Escobar, ¿no? Y es mi instrumento es la voz, humildemente es mi aporte, y eso es para mí, por ejemplo, es gozar, yo disfruto. Tremendo instrumento, caray. Ay, qué lindo, gracias. Tremendo Entonces, instrumento. Entonces, es disfrutar, yo creo que cuando lo haces feliz, cuando lo haces con buena onda y con músicos tan maravillosos que me acompañan, la cosa sale muy bien, ¿no? Sale redonda. Tu voz es una mezcla perfecta de dulzura y énfasis a la vez, ¿no? Me encanta la combinación. Okay. De sutileza y, sin embargo, de firmeza a la vez. No es esa voz pequeñita que se desvanece, que se esfuma, sino es una voz muy bien administrada que cunde. Me encanta. Bueno, es la fuerza. ¿Estudiaste mucho? Para nada, no, esa es una cosa que es un... Eres una salvaje, una empírica. Sí, pues es que en mi época, hijo, yo tengo 47 ya, por decirte, yo hubiera querido dedicarme a la música, o sea, estudiar música, hacer esto, no existía. Recién ahora hay escuelas de jazz acá en el Perú, por supuesto, en Lima, y a mi hijita yo quisiera que estudie, por decirte, porque teniendo, yo creo, ¿no?, habiendo tenido ese bagaje del estudio, de repente hubiera podido hacer más. No lo sé. La pregunta es, ¿con tu talento requieres...? No, también tú sabes que cuando... Me refería yo a estudios de educación de voz. No, lo no mío... No me refiero a... Exacto. A lo mío, musical. A Dios gracias, es natural. A Dios gracias. Absolutamente sí, natural. Sí, es natural, es suerte, es una bendición, es una bendición. Es un don, ¿no? Claro, y a escuchar. Yo escucho música mucho, así educo mi oído, pues, ¿no? Escuchando de todo. Me gusta escuchar todos los géneros musicales. Ahora estoy indagando mucho en la música andina. He hecho un guainito lindísimo, que por supuestamente lo hice por fonética, el quechua, que me encantó, pero creo que es un camino bien, bien, bien bonito que espero descubrir, ¿no? ¿Qué te llevó al jazz? ¿Qué me llevó al jazz? El desarrollo, porque yo empecé bossa nova y cantaba, por supuesto, música peruana, ¿no? Pero el jazz me parecía dificilísimo. Yo escuchaba a Sarah Vaughan, Jerry Fitzgerald, y cuando ponte las escuchabas en el ska, en esa onda, me parecía imposible de hacer, de verdad. Pero me metí, escuchaba y trataba ¿Y por de qué, imitarlas. ¿Y por qué el jazz y no el spiritual o el blues? También me gusta el blues y el gospel y todo. Sí. Pero en el jazz, de repente por vocalmente me entrenaba más haciendo música de jazz, ¿no? Que fueron mis maestras Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Betty Carter. Entonces, fue por eso vocalmente. O sea, porque me gustaba hacer... tener ese reto de poder frasear de esa manera tan difícil, pero bueno, me salía de vez en cuando, ¿no? Y además porque efectivamente era un mercado, para decirlo en términos estrictamente fenicios, no abastecido, ¿no? No abastecido. Domésticamente hablando. Claro, acá hay aunque ya hay un circuito, se podría bueno, decir, de contigo, jazz. Bueno, contigo, tú has creado un nicho. Sí, claro. Sí. Pero ahora hay chicas jovencitas que están también sí, claro, siguiendo, en el siguiéndote. Ay, qué bueno. Siguiéndote. Ojalá que les pueda servir de algo yo, claro. ¿Cuál crees que sea justamente la lectura de tu aporte en los próximos años? Creo yo que, bueno, jazz vocal peruano, porque soy la primera, claro, he tenido la suerte de ser la primera cantante peruana en hacer jazz peruano, porque claro, Sarah Vaughan, cosas así, hemos hecho muchas, ¿no? Pero que se me ocurrió, o que de repente fue el resultado de mezclarlo con la música peruana, de fusionarlo, lo cual va a dar definitivamente una música peruana contemporánea, que es el jazz peruano, ¿no? Billie Holiday no cantaba jazz, ¿no? Cantaba también algunos standards, pero ella era más para la onda del blues, ¿no? Y a pesar de ser una voz pequeñita, ¿cuánto podía interpretar, no? Porque mira, Billie Holiday tiene una voz enana. Triste, ¿no? Tristísima, y pero pudo, pues, o sea, también tiene mucho que ver la interpretación, ¿no? Ponte la Piaf, no sé, yo lloraba cántaro cuando vi la película, dije, Dios mío, uno tiene que transmitir algo, o sea, si no puedo yo tener una voz perfecta, pero si no, hay cantantes que yo conozco maravillosas, estupendas, con una técnica A1, pero que no me paran un pelo. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Poder transmitir, poder decir algo, ¿no? Y dejar alguna huella, ¿no? ¿Y tú qué transmites? ¿Y qué huella quieres dejar? ¿Qué huella de la buena música peruana? ¿Y qué puedo transmitir? Bueno, lo que tanto el compositor como yo sentimos en ese momento, ¿no? Canciones de amor, canciones, algún blues cuando estás triste. ¿Y te ha ido bien en el amor? Mazo, mazo. Mazo. ¿Masoquista o más o menos? Más o menos. Todas las mujeres tenemos algo de masoquista también, así. Bueno, más o menos, pero no me puedo quejar. Pero tu verdadero amor es la música, me vas a decir. Mi verdadero amor es la música, es mi hijita, es mi familia, son mis amigos que son un tesoro. Y bueno, ya llegará pues el Príncipe Azul. Es casi tu pareja lésbica la música. puede ser. Me refiero al género gramatical, total, ¿no? Pues total, la entiendo, música. Te entiendo, exacto, claro que sí. Pilar de la Hoz, ha sido un encanto estar contigo, aunque sea unos minutos. Qué lindo, te gracias. Te agradezco muchísimo. Para mí también encantada. Y repito, el día sábado a las 8... en el Centro Cultural Ricardo Palma. ¿Dónde queda, por favor? Queda en la Avenida del Arco 770. Avenida del Arco 770, uh-huh. 8 de la noche, este sábado, la presentación del cuarto y probablemente, dicen algunos, de los mejores CDs compactos, discos compactos. ¿Qué me pasa? Es que estoy con Pilar. De Pilar de la Hoz. Gracias. ¿Algo que añadir, Pilar? No, muchísimas gracias y ya saben, los espero sábado 28, 8 en punto de la noche. La encantadora Pilar de la Hoz está con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Y por alifico, quien te empeoró, meu amor, que se meio en mí.